Si eres fanático de los deportes, ponte cómodo, ya que durante la próxima hora quedarás al tanto de todo lo que ocurrió en materia deportiva y de lo que viene para este fin de semana. Desde este momento escuchas Versus, con la conducción de Diego Espinosa y Pablo Ramos. ¿Qué tal, amigos? Ahora que son las 5 y cuarto de la tarde, estamos absolutamente en vivo desde el estudio 2 de la radio JGM 104.5. No estoy solo, por supuesto, me acompaña mi amigo Pablo Ramos. ¿Cómo estás, Diego? Y Felipe Sasso. ¿Cómo estás, Diego? Pablo, ¿qué tal? Bien. No tan contento como tú, parece. Tenemos un programa cargadísimo de buenas noticias y sorpresas, ¿o no, Diego? Sí, por supuesto, porque tenemos todo lo que dijo Bielsa en el Congreso de Percae, también lo que está pasando con la selección chilena, el US Open y además la Copa Chile. Y una sorpresa muy grande también. Y ojo, una semana que da muchas noticias, se viene cargada de información en la semana. Esperamos que termine bien para nuestro país. Y tenemos un invitado que ya nos está esperando, un invitado estelar, mundialista de 1962. ¿Quién es, Diego? Así es, Humberto El Chita Cruz estará con nosotros en un breve minuto, preguntándole y cuestionando acerca de las interrogativas del fútbol mundial. Claro, se viene bastante. Bueno, vamos de inmediato con las noticias, Diego, ¿qué te parece? Vamos de inmediato porque Bielsa estuvo en Percae 2009, evento al que acudió al que Versus, asistimos, claramente. Este es el congreso 21º que lo organiza la Araucana, donde el entrenador de la selección chilena dictó una charla llamada Conducción, Normas y Principios. ¿Por qué no explicamos un poco de qué se trató, básicamente, para la gente que no tiene idea? Explicamos de qué se trató. El Congreso Percae era un congreso claramente para empresarios, que tenía como consigna el emprendimiento y la conducción ligada al mercado y a la situación financiera. Ojo que este es el primer seminario que da Marcelo Bielsa en nuestro país. Primer seminario que viene incluido en un acuerdo que tienen con la NFP para dar este tipo de charlas. ¿Salió mucho de este seminario, no, Paul? Les habló bastante durante la semana y Marcelo Bielsa dijo palabras muy destacadas en cuanto a lo que piensa él sobre el fútbol y que lo ligamos claramente a la selección chilena. Por eso, él, la charla se enfocó principalmente en el liderazgo. Y el liderazgo, en cuanto a eso, Bielsa se refirió que había un líder que cuando entraba al camarín había diferencias notorias con respecto a los demás. A ver, vamos a escuchar lo que nos dijo Marcelo Bielsa. Muy importante, ¿no? Tres cosas de la cocina, de entre casa, ¿no? Cuando un líder entra al vestuario, instantáneamente hay una pausa en el murmullo. Cuando habla, hay silencio, hay deseo de escuchar. Y cuando el mismo chiste contado por mí, nadie se ríe, y contado por él. Bueno, eso fue lo que dijo Marcelo Bielsa. Había tres tipos de líderes, decía él. Sí, claro. Primero, el que entraba, o sea, tres formas de concebir un líder. Que era cuando entraba al camarín, ahí había una pausa en el murmullo, todos se quedaban callados. Cuando él hablaba, había silencio absoluto. Y la última, ¿cuál era? Era la del chiste, ¿no? Claro, que si un chiste lo contaba una persona y era fome, o sea, era entretenido, pero nadie se reía, y si lo contaba el líder, todos se reían. ¿Sabes por qué es importante? Eso pasa frecuentemente. ¿Por qué es importante el tema del liderazgo, sobre todo si viene de palabra de Marcelo Bielsa? Si analizamos las anteriores campañas de la selección chilena en la eliminatoria, obviamente lo marcado era la ausencia de un líder, ya sea dentro del campo de juego como fuera, como en la banca, como dirigente técnico. Obviamente, con la llegada de Bielsa hay una marcada presencia de liderazgo que obviamente se lo ha pasado a todos los jugadores. Ahora, lo de Bielsa es bastante importante porque antes, generalmente, el entrenador de selección chilena no era concebido como un líder absoluto. Claro. Y con la presencia que impone ahora, hay que recordar el loco. Que estaba a la altura, en ese seminario también hablaba Michelle Bachelet. Claro. Aparecía dentro del programa. Claro, obviamente. Claro, obviamente no pudo asistir, pero también está frente a grandes personalidades del país, como Harold Nichols, que se refirió al liderazgo. El liderazgo que ejerce en forma positiva sobre nuestros jugadores nos ha permitido avanzar todo lo que hemos avanzado. No hay duda alguna que su forma de plantear los temas y su forma de conducir ha logrado, tal como lo dijo él, sacar de esa piedra o de esa roca mucha arena y mucho material que no servía para ir puliéndolo y cada vez tener material. También Bielsa reconoció que no ha tenido grande éxito y resaltó la importancia de los valores en el fútbol. Y sé perfectamente que justamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. Entonces uno dice, es válido indicarle, no deberíamos difundir lo circunstancialmente exitoso si el objetivo es transmitir valores. Deberíamos difundir aquellos que no exaltan los valores con su figura. Los valores son mucho más importantes que la figura que se utiliza para ofrecerlos a la sociedad. Esa idea para mí es central. Y por supuesto que ha sido central para Bielsa, ya que resalta mucho más los valores y la lucha de cada jugador, más que otros problemas personales que puedan tener, como los que se resaltan en la farándula. Dice que él está más ligado al fracaso que al éxito durante su carrera, y cree que en el fracaso se evidencian más las virtudes y errores que puede tener un conductor o un grupo deportivo. Ahora sé por qué le dice el loco. Claro, también. En esta charla también estuvo como participante, pero presente, no hablando, Elías Figueroa. Y nos comentó con respecto a lo que está haciendo Marcelo Bielsa en la selección chilena sobre este cambio de mentalidad que se dice que ha provocado el rosarino. Vamos a escuchar lo que dijo. Bueno, Bielsa ha mostrado un gran manejo de masa y de grupo en Chile en cuanto a los futbolistas. ¿Qué piensa usted sobre lo que ha hecho Marcelo Bielsa en este cambio de mentalidad de futbolista chileno? Yo creo que más allá del cambio de mentalidad, ha puesto disciplina, y eso es fundamental. He manejado el grupo, es una persona que para estar con él no juegan por el nombre, juegan porque rinden, y lo hemos visto dejar afuera incluso en partidos así tan importantes algunos jugadores que en cualquier selección estarían jugando con, quizás en otro momento, pero él se ha mantenido lo suyo, ha sido muy honesto, muy trabajador, y eso creo que lo refleja en el fútbol que está haciendo Chile, ¿no? Las sabias palabras de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos en el mundo. Que además nos dijo que uno de los mejores DT de Chile era Fernando Riera, pero que Marcelo Bielsa podía llegar a serlo. Me los contó off the record. A mí me alegra que se esté hablando de cambio de actitud y no se esté hablando de esta ya tan trillada idea que en generación anterior habíamos escuchado del nuevo camarín. Yo creo que el nuevo camarín es un concepto que afortunadamente ha tocado Marcelo Bielsa. Lo que sí se habla, y yo creo que se debe seguir hablando, es del cambio de actitud, lo mismo que acabamos de escuchar. El nuevo camarín era un invento de la prensa, yo creo, para el momento que estaba Juvenal Olmos, y era una selección tan mala que algo de atracción sí tenía que tener la roja. Pero Juvenal Olmos llegó diciendo lo del nuevo camarín. Bueno, sí, pero era para ponerle más atracción a la selección, creo yo, porque de nuevo camarín no tenía mucho. Bueno, hablando de la selección, pasamos a ese mismo tema, porque como saben, este sábado, jugamos contra Venezuela. A las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Hay anunciada lluvia. Así es. Es por eso que este lunes Marcelo Bielsa dio una conferencia de prensa donde dijo que Venezuela no era el rival más débil. Bueno, bastante claro Marcelo Bielsa con respecto a que Venezuela no es un rival débil, como decía el programa de televisión, ¿se acuerdan? Cato Pulido, que decía, tú eres el rival más débil. Se refería a que no era un rival... Este no es el caso. No, decía que tenía un fútbol muy creativo en Venezuela, que todos sus futbolistas creaban como era en antaño, como nos comentaba hace un rato Humberto Chita Cruz. Off the record, antes que llegue aquí al estudio. Off the record, por supuesto, ya lo estamos preparando y lo estamos anunciando. Ojalá que don Humberto no nos venga a marcar como marcaba en aquellos años. Si nos marca como marcaba, no nos va a dejar ningún espacio. Claro, si nos marca como lo hacía con Pelé, estamos cocinados. Hablando especialmente de la previa, lo que será este partido de Venezuela, el plantel participó en entrenamientos a puertas cerradas, pero después el entrenador César Farías comentó a la prensa que el equipo de Bielsa y el de Venezuela son uno de los más importantes que hay en el mundo. Es por eso que alabó la labor de Marcelo Bielsa. De igual manera, y pese a terminar alabando Farías al argentino Bielsa, dice que ellos van a ganar. Por otro lado, en la otra cara de la moneda, en la segunda jornada de trabajo, Marcelo Bielsa definió un 4-2-3-1 que podría ser como titulares Jara, Medel, y los demás los voy a dejar para más adelante, después de la entrevista a Chita Cruz. Vamos a ahondar más en el tema de los partidos, el partido que viene para la selección chilena contra Venezuela y contra Brasil. Bueno, Felipe, ¿tú supiste que subimos el ranking mundial de la FIFA? Esto ya se está haciendo una costumbre, ya una seguir costumbre. Subiendo. Esto no tiene tope. ¿Tú sabes en qué lugar quedamos? 38. Más arriba, Pablo. 23. Más arriba aún. Más todavía. Sí. 5. No, nunca tanto. El 5 te lo puedo decir después. Pero no, ahora, quedamos en número 21. Uno de los mejores rankings desde la era Bielsa. El primero del ranking obviamente fue Brasil, segundo España, tercero Holanda, entre otros. Chile es el tercer mejor sudamericano, Sudamérica, después de Brasil, Argentina, y más atrás lo siguen Paraguay, Uruguay. Y Uruguay, claro. Bueno, y Bolivia y Perú, que vienen mucho más atrás. Sí, ya están prácticamente eliminados. Sí, están eliminados, claro. Derechamente. Están casi eliminados. ¿Tú nos tienes noticias del US Open, Pablo? Sí, así es, Diego. Tengo noticias sobre el US Open porque ayer martes hubo clásico de chilenos entre González y Massú. Y Fernando 11 de la TV salió victorioso de este clásico en el US Open tras batir por un triple 6-3 a Nicolás Massú, número 89, por la primera ronda del certamen. Último gran slam de la temporada este. Sí, muy importante para las pretensiones. Bastante atractivo para todo el mundo tenístico. Bueno, el bombardero de la Reina alcanzó así su quinta victoria sobre Nicolás Massú en 6 partidos disputados, sellando además su paso a la siguiente ronda del US Open, donde enfrentará al francés Jocelyn Ouana, número 103 en el ranking mundial. Este partido vendría siendo mañana jueves en Flushing Meadows. ¿En dónde? Flushing Meadows. Ah, ¿estás mejorando tu inglés? ¿Estoy mejorando mi pronunciación? Sí, te felicito. Gracias, muchas gracias. Bueno, Jocelyn Ouana, que creo, si no me falla la memoria, había jugado con Fernando González en un gran slam este año. Si no me equivoco, es Roland Garros. Había jugado ya, era un negrito flaco que le hizo pelea a Fernando González, pero estaba en un gran momento, así que obviamente Fernando González ganó ese partido. Sí, ¿qué pasó con otros chilenos por el mundo? Bueno, Paul Capdeville también se estrenó ayer, tuvo un sólido debut y ahora enfrentará a Andy Murray, el número 2 del mundo en Nueva York. Una sólida presentación fue la que tuvo el tenista nacional, número 88 del ATP, que accedió este martes a la segunda ronda del US Open tras superar al rumano Víctor Krivoy, 96, por parciales de 6-3, 6-0 y 7-6. Contundente. Contundente. Claro. Bueno, en tanto, Murray superó a un luchador, Ernest Gubils, número 95, por 7-5, 6-3, 7-5, avanzando en la siguiente ronda donde jugará ante el chileno oriundo de Itagüí. Un partido interesante para Andy Murray, ¿no, Felipe? ¿Qué te parece? Yo creo que es una buena opción para darse a conocer más Capdeville. Yo creo que Capdeville tiene que aprovechar todas las oportunidades, y qué mejor que enfrentando a un gran rival, un gran jugador como es Murray. La revelación del último mes, sí, en el circuito ATP. Yo creo que es una gran chance. ¿Ese partido es cuándo? Mañana. Es una gran chance para Paul Capdeville para jugar un partido sin presión. No tiene nada que perder, el número 2 del mundo. Según toda la lógica, ganaría Murray. Claro, incluso Capdeville decía que era el mejor top 10 que le podría tocar. Porque el técnico de Andy Murray ahora fue por un par de meses técnico de Paul Capdeville. Entonces, no han entrenado ni siquiera juntos, nada. No, pero antes habían sido compartido técnico. Ya. Entonces pueden haber conocimientos que ya tiene Capdeville sobre Murray. Ojalá. Capdeville. Pero Murray debe estar diciendo lo mismo, posiblemente. Claro, y viceversa, claro. Pero bueno, ojalá que sea un partido atractivo. Con que le saque dos sets, estamos al otro lado. Ay, no queréis más. No. Ya, bueno, hablando de tenis, la cancha que acogerá la Copa Davis está lista y fue presentada al público. Este martes 1 de septiembre fue presentada la cancha central de la Media Luna Monumental de Rancagua, donde se disputará el encuentro del repechaje del Grupo Mundial de la Copa Davis entre Chile y Austria, entre el 18 y 20 de septiembre. ¿Qué mejor por enfrentamiento de Copa Davis que sea entre el 18 y el 20 de septiembre? Fiesta patria. Muy chileno. Más chileno no puede ser. Más chilenidad no se puede oler en el ambiente. Bueno, el actual capitán del equipo, Hans Gildemeister, quedó conforme con la visita a Rancagua y dijo que la cancha está bien, pero hay que seguirla trabajando. En los próximos 12 días se jugarán entre 4 y 6 horas diarias para dejarla en óptimas condiciones. Nicolás Massú habló, volviendo a lo del US Open, después de su partido, y dijo lo siguiente. En este momento estoy pensando en seguir pensando en lo primero que se te viene a la cabeza cuando uno llega al camarín. El por qué no se hace la pregunta de qué pasó, por ejemplo, por qué no saqué bien, empecé a hablar con tu entrenador, las cosas que a lo mejor podría haber hecho para poder cambiar el destino del partido, a lo mejor jugar de otra manera o eso. Creo que eso es como una impotencia de tratar de haber tratado de cambiar el partido y no poder hacerlo. Y bueno, lamentaba la derrota, obviamente. Nicolás Massú decía que a pesar de que era Fernando González, no tenía por qué dejarse perder, estar feliz, claro, o algo así. Incluso se ha trascendido últimamente, que después de este partido, este clásico, que Fernando González y Nicolás Massú están en el peor momento de su relación amistosa. Claro, yo también tenía entendido lo mismo. Todo gatillado por el conflicto de Copa Davis, claramente. Bueno, Capdeville también habló después de su victoria. Escuchemos lo que nos dijo. Contento porque siempre en primera ronda uno entra con mucha incertidumbre, con mucha ganas de jugar y con un poco de temor a no sentirse de la mejor manera, pero bueno, fue un partido redondo que me quebró una vez nomás en el tercer set y creo que jugué un buen tenis. Bueno, bastante importante sobre la noticia deportiva era lo que estaba pasando ayer con el tenis, pero hoy día en lo central es la Copa Chile, porque hay muchos partidos en la Copa Chile, Felipe, hoy día. Hoy día se estarían jugando los partidos que estarían avanzando a los octavos de final de la Copa Chile, se definen ya los 8 clasificados. Ya están jugando de Palestino Curicó, Lota Huachipato, hay partidos muy interesantes, fíjense ustedes, por ejemplo Copiapó con Cobresal. Tenemos Coquimbo La Serena, un clásico de la cuarta región. Clásico de la cuarta, pero hay uno que es el más importante, ¿no? Sí, tenemos Audax Italiano con Santiago Morning, también un clásico de Colonia. Unión La Calera con... Santiago Morning no es de Colonia. Clásico de Colonia autobusera, ¿no? Ahí está. Unión La Calera con Unión Española, Melipilla con Rangers y también un partido en horario prime sería que estaría jugando Unión Temuco con Universidad Católica. Unión Temuco, el equipo de Marcelo Sala. Claro, de Marcelo Sala respecto a eso. A los que muchos podrían esperar, a diferencia de lo que hizo Universidad de Chile eliminada a mitad de la semana pasada. Lo trascendente de este partido es que Universidad Católica viene puntero, de ganarle el clásico a Colo-Colo en el Estadio Nacional. En el último fin de semana que hubo fútbol en el Estadio Nacional, en el antiguo Estadio Nacional. Hasta marzo de 2010. Unión Temuco también es puntero. Sí, pero claro. A eso iba. Te cuento que a diferencia de lo que hizo Universidad de Chile, Universidad Católica estaría viajando con su equipo titular hasta Germán Beque, donde se va a disputar el partido. Como está bien decía Pablo, Universidad Católica es el puntero del torneo de clausura y por su parte Unión Temuco, club de Marcelo Salas, llega como puntero de la liguilla de la tercera división, que claro, va a definir al campeón de la serie, el único clasificado de fútbol profesional de primera B. Además hay que decir que el equipo de Marcelo Salas es uno de los dos únicos equipos amateurs que quedan en la Copa Chile junto con Deportes Temuco, que va a enfrentar, ustedes saben, a Colo-Colo. Sería bueno un clásico ahí. Unión Temuco pero también sería interesante un partido Colo-Colo Universidad Católica, ¿no? ¿Por qué no? De nuevo la revancha. ¿No crees tú? Mejor los Temucos. Bien, hablando de Colo-Colo, todavía se siguen quejando en Macul respecto al arbitraje del pasado sábado. Porque la verdad fue muy malo el arbitraje y se ha cuestionado en todos los clubes nacionales. Exacto. Y fue malo para las dos. Dos equipos, exacto, ojo. Exacto. Lo malo es que ahora Colo-Colo básicamente basa su análisis no en lo que sería el aspecto futbolístico, sino que lo que sería el arbitraje de Enrique Osses. También ahora no solamente se critica el árbitro, ahora estaría criticando la comisión arbitral. También escuché reclama a la cancha. También, pero la comisión arbitral yo les cuento que estaría solo encargado de regularizar y de ver que funcione el correcto desempeño de los árbitros durante los partidos del fin de semana. Ahora el problema es que Colo-Colo, a través de del presidente blanco y negro, Ruiz Tagle, se estaría quejando porque dice que efectivamente la comisión arbitral no es tan rigurosa como podrían ser los otros estamentos del fútbol o respecto a las otras cosas del fútbol. Entonces, claro, efectivamente por ahí apunta la crítica de Colo-Colo, y no solamente Ruiz Tagle, sino que todo el plantel Albo. Y al mismo tiempo, esto es lo importante, Gabriel Ruiz Tagle asumió su confianza, absoluta confianza en Tocali, y no solamente en Tocali, sino que en todo el plantel colocolino. Ah, importante, los jugadores también recalcaron su apoyo. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Tuvo cargada la mano el fin de semana en el arbitraje del partido Colo-Colo? Sí, estuvo raro. Estuvo horrible, principalmente en el partido de Colo-Colo estuvo horrible. Yo diría raro. Pero estuvo para ambos lados, estuvo mal. Hace rato que el arbitraje chileno no viene siendo muy bueno, nunca ha sido tan bueno. Uno que salió a defender el arbitraje chileno fue Victorino, un poco haciéndole la pata a los árbitros chilenos. Está bien, quizás es su juego. Victorino viene recién llegando, ¿no? De claro. Paraguay, Uruguay. Bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestro... Seguimos. ¿Vamos a una pausa comercial volvemos? Estamos muy apurados. Nuestro clásico Minuto Polideportivo, ¿qué quieren, Diego? ¿Qué quieren? ¿Minuto? ¿Tenemos un minuto para esto? El Minuto Polideportivo. Estamos de ahora, ¿no? Minuto Polideportivo. Bueno, empezamos. Contemos el tiempo, sí. Un minuto, exacto. Contando. Desde ahora, ¿quién empieza? Yo empiezo. Dale. Perfecto. Uno, dos. Oso. Ya, uno, dos, tres. En México, Carlos Reynoso vuelve a dirigir. Fue designado como nuevo entrenador de Gallos Blancos, que tras 6 jornadas es el colista de la apertura. Y el Enlicín Valleva se adjudicó el premio Príncipe de Asturias. El galardón es uno de los más importantes del deporte mundial. Superó la votación a ilustres como Roger Federer, Paul Gasol y al FC Barcelona. Bolt y Ronaldo, los mejores de en lo suyo, le retrataron al diario Marca de España, que quieren ser los mejores de toda la historia. En Inglaterra, Chelsea renovó el contrato de John Terry a cambio de 45 millones de euros por los próximos 5 años. Chile se despidió del premundial de voleibol, pero con una victoria. La selección nacional derrotó a Bolivia en 5 sets. Con este partido, el combinado criollo ganó su primer partido en el mini torneo. El norteamericano Tyson Gay aprovechó la ausencia del plusmarquista Usain Bolt para quedarse con el torneo Gateskate de los Estados Unidos. La croata Blanka Vlahic, actual campeona mundial de salto alto, se quedó a un solo centímetro del récord del mundo de asalto de altura femenino durante la reunión de atletismo en Zagreb, Croacia. Con esta me despido. La U sube al puesto 38 en el ranking mundial de clubes. Los azules siguen como el mejor club chileno según la IFFHS y tras subir 20 lugares quedaron solo uno por debajo del Real Madrid. Qué bueno por el equipo chileno. La comisión de evaluación del Comité Olímpico dio como favorita para organizar los Juegos Olímpicos del 2006 a Tokio de Japón. Y aquí termina el minuto más vertiginoso de información deportiva de todos los programas deportivos del mundo. Estuvimos a punto de llegar a... Una pequeña acotación, la IFFHS es la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol. Bueno, vamos a hacer una pausa, Diego. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con lo que será la entrevista de Humberto Chita Cruz. Ya volvemos. De Chile accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo comienza. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Esta temporada, conéctate con tu estilo en Radio JGM. www.radiojgm.uchile.cl. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Los sonidos locales y las bandas chilenas suenan fuerte en Radio JGM. Escúchanos en www.radiojgm.uchile.cl. Si eres estudiante, egresado o titulado de la Universidad de Chile y estás en plena búsqueda de práctica, trabajo de medio tiempo o simplemente quieres ingresar al mundo laboral, entra a www.trabajouniversitario.cl e inscríbete en el sitio que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile habilitó para ti. Y piensas que solo somos un puñado de Estamos de vuelta aquí en Versus, cuando son las 5:40 de la tarde. Tenemos una sección que es la sección de la entrevista, donde tenemos la sección estrella de este momento. La sección estrella de este momento, donde se ha repercutido mucho en todo internet. Y tenemos a nuestro lado a un invitado de calidad, mundialista del 62 y de Inglaterra 66, Pablo. Así es, bueno, venimos siguiendo con este ciclo de invitados para entrevistarlo. Ya habíamos tenido a un patinador de velocidad que tuvo medalla en los Juegos del Alba. La semana pasada estuvo Kevin, esgrimista. Y esta semana estamos con Humberto Chita Cruz. ¿Cómo está, don Humberto? Bueno, buenas tardes, encantado de estar aquí en el panel y bueno, te interesa por decisión para cualquier pregunta. Bueno, tenemos bastantes preguntas y bastantes historias que creo que nos va a contar sobre el Mundial 62, sobre cómo era el fútbol en ese entonces. Pero antes queremos decirle que estuvimos hablando con un amigo suyo, don Elías. Que le mandó saludos, muchos saludos. Escuchemos los saludos que le mandó don Elías. Un gran abrazo. Además que él sabe cómo tuve que correr tantas veces para salvarlo, hacía los problemas, se agarraba a combo, yo tenía como más grandote, tenía que salvarlo, pero es un gran compañero, un gran amigo y un gran jugador. Quiero mandarle un abrazo enorme a Humberto Chita Cruz, uno de los mejores jugadores en la historia también del fútbol chileno. Ahí teníamos lo que dijo Elías Figueroa. ¿Usted qué piensa? Le tiró el palo de una, directo. Sí. Bueno, bueno, gracias por las palabras que dice Elías. A pesar que era menor que mí, por ejemplo, él tenía para el Mundial del 66, tenía 19 años y yo tenía 25. Entonces yo era el mayor. Y de repente, tal como dice él, cuando se armaba cualquier lío, yo pegaba un combo, un viaje, un entra fuerte y tenía uno grande atrás que me defendía, un guardaespaldas. ¿Tenías casi el doble usted? Sí, el doble, y un gran jugador y un gran compañero. Tuvimos compañero de pieza de ahí en una gira ante un sudamericano del 67 ahí en Uruguay. Y de ahí lo fuimos haciendo grandes amigos, ya que íbamos jugando un mundial juntos en Inglaterra. Él, tal como te les dije anteriormente, con 19 años, yo con 25, ya era viejo con 25 años. Entonces, cualquier cosa que hacía, yo se la remendaba al tiro, siendo el más bajo deporte. Pero un tipo con grande actitud y como persona fuera de serie. Usted hablaba del Mundial del 62, donde Chile obtuvo tercer lugar y usted estuvo claramente en ese elenco. ¿Cómo vislumbró esa final con Yugoslavia, que todos nosotros lo veíamos con esas imágenes borrosas y medias lentas? Y últimamente salió un video donde verdaderamente se ve el vértigo que existía en el juego de ese entonces. ¿Cómo ve ese juego de Chile, del tercer lugar, comparado con el fútbol actual? Bueno, yo creo que Chile fue uno de los grandes artífices en ese Mundial, ya que habían tres equipos que podían haber sido campeones, que era Brasil, Rusia y Chile, que hizo un papel pero extraordinario. Nosotros no teniendo nada, yo lo llamaba en el sentido de las comodidades que tienen actualmente. ¿Ustedes esperaban ese resultado? No, nosotros teníamos una entrega 100% porque queríamos dar a conocer a Chile. Nosotros viajamos a Europa varias veces, fueron los que se fueron quedando en el camino, más algunos que debían estar y no estuvieron. Entonces yo tuve la suerte de ir a España en el año 60 y no sabían dónde estaba Chile los españoles. Figúrense que fueron los conquistadores de Sudamérica y no sabían dónde estaba Chile. Entonces, cuando empezó el Mundial, nosotros decían, ya van a llegar al Mundial y ahí le vamos a enseñar dónde está Chile. ¿Esa selección en la que usted tuvo puede ser una de las mejores selecciones de la historia? En el papel, actualmente la mejor. Porque al hecho, con nada, haber salido tercero, de repente digo, las comodidades que tienen los jugadores, ahora tienen baños hipotéticos para desgastar, recuperarse de los viajes. Nosotros antes poníamos la toalla en el suelo, los poníamos a dormir la siesta y estrenábamos a pies pelados en Pinto Durán, lo que los jugadores hoy por hoy no hacen porque le puede pasar cualquier lesión. Nosotros... ¿Y qué diferencia ve usted más futbolísticamente entre aquel equipo del 62 y el actual? Es que antes tenía una gran ventaja tú de que ahora tienen un gran técnico que es Marcelo. Nosotros tuvimos un don técnico que era don Fernando Riera, que empezábamos creando desde el 1 hasta el 11. El que salía jugando era el creador. Y nadie rechazaba tirar la pelota para afuera tanto. Si tuvo, ojalá vieran el partido de Yugoslavia, tuvo 60 minutos dentro del campo la pelota jugando, el tic-tac-toc, dando vueltas. Y de una manera que los jugadores se destacaban, por ejemplo, hay jugadores como Luis Armando Izaguirre, Manuel Rodríguez, Eladio Rojas, Raúl Sánchez, pero es extraordinario, sí. Tú lo miráis y lo que hacen los laterales ahora, esos jugadores lo hicieron hace 50 años atrás. y no por decir Jaime Ramírez y Leonel Sánchez. Y lo hacían con más garra. Usted se comparaba, haciendo, siguiendo con la comparación entre esa selección y la actual, con Gary Medel, por la entrega. La entrega, que ahí era una entrega total, 100%. Resulta que, fíjate que nosotros bajábamos entre 4 kilos y 5 kilos y medio por partido. ¿Sí? Entonces ahora, pregúntame, acaso un chico te baja 5 kilos, te baja... Es bastante complicado. Es complicado porque no le lo único que le da tiempo para recuperar es irse a la casa, tomar jugo, tomar té, comer y dormir. Ahora al joven le da tiempo para estar... Ahora los jugadores están muy entre algodones. Antes era a lo natural, se podría decir. Si nosotros, te digo, de repente, mirá esos equipos, nosotros llegábamos de tres toques al arco, ahí a disparo al arco, es decir, el gol que se hizo en ese partido que jugué yo contra Yugoslavia. Sacó Jaime Ramírez y Seguirre, y Seguirre la dio roja, pasó a la mitad de la cancha y gol. Entonces ahora tú ves que los partidos son de 20, 30 pases para hacer un tiro al arco. Entonces eso desencanta a la gente. Lo más cercano ahora a eso es el fútbol inglés, que se llega de muchos toques al arco, de mucha rapidez. Pero usted decía que el fútbol inglés en ese momento era muy... En esa época eran, pero horrible. La palabra tronco, la palabra que decía don Fernando, parecía en ropero, ¿eh? Los roperos hay que atacarlos, hay que tocársela por debajo y pasarse al ladito, y tú con una finta lo dejáis parado. Sin embargo, ahora con una finta el inglés te pasa la máquina y te deja en otro lado. Ha cambiado el nivel. Ha cambiado, yo creo que actualmente el mejor del mundo está en Inglaterra. ¿Sí? ¿Qué opinión le merecen actualmente jugadores como Mauricio Pinilla, que si bien han tenido todas las oportunidades, no las han sabido aprovechar? Ahí tiene no supo aprovechar su oportunidad, no supo manejar su destino como debía ser. Un chico lleno de condiciones, yo te digo, cuando se le hizo el gol a Perú, de repente yo estaba en tribuna y no salté porque vi que hizo un gol. El papá se enojó porque decía que no éramos chilenos, ¿no? Si no es, mira, cuando él sea goleador de tu equipo y sea goleador de la selección, ahí vamos a hablar. Pero ha tenido tantas oportunidades que la ha desaprovechado de una manera terriblemente, porque un chico con la oportunidad de 1,80 m, jugaba bien al fútbol, aguantaba bien. Y le siguen dando oportunidades todavía. Y le siguen dando sigue equivocado porque la farándula lo absorbió y se lo comió. Esa es la palabra fácil. Hablando de esto mismo de los goleadores, la FIFA dio una encuesta a ver quién era el mejor delantero de todos los tiempos, si Marcelo Sala o Iván Zamorano. ¿Qué piensa usted? ¿Es alguno de los dos el mejor delantero o alguien más? Bueno, los dos son buenos delanteros, pero yo tengo una noción como jugador y como técnico. Uno es un goleador y el otro es un gran jugador. Por ejemplo, el gran jugador es Marcelo y el gran goleador es Iván. Son dos cosas distintas, porque se pone a Marcelo Sala, es goleador y buen jugador. Y Iván es un gran goleador. Entonces lo otro, se falta... Sería como la distinción entre técnica y como fuerza. Le falta es como cuando comparan a Pelé con Maradona. Claro. ¿Pero a cuál le gustaría tener en su equipo, Sala o Zamorano? A mí ojalá tuvieran los dos. Pues. Pero si tú pones a Sala, Sala estuvo en 10 partes y en 9 salió campeón. Y Iván estuvo en 8 o 9 y salió en 2 partes campeón. Usted se refirió a Pelé recién y también se refirió años atrás diciendo que en el Mundial 62 y unos años más adelante, usted lo marcó y de hecho lo anuló. Y él mismo dijo que usted era una pulga en el oído y que era uno de los mejores defensas que lo había marcado. Bueno, uno les da las gracias porque la prensa ni la gente lo dice acá, sino que lo dice el tipo, el que es foráneo. Entonces, si lo dice el mismo, uno se siente orgulloso porque que lo nombre el mejor de todo el mundo. Si Pelé a los 17 años fue bueno en el Mundial del 58, después cuando estuvo acá se fue a los... Yo lo marqué de los 19 hasta los 30 años. Lo marcó 5 veces entre 1960 y 1970. Yo lo marqué del 60 hasta el 71, más o menos, antes que se jugara el Mundial del 70, que se clasificó y el mejor Mundial... Hubieron dos Mundiales que fueron lejos los mejores, el 62 y el 70. Pues sí. Grandes jugadores. En el 70, grandes jugadores, lo que hizo Pelé. Y cómo hizo Pelé jugar a esos grandes jugadores que jugaron al lado de él, que jugaron 4 o 5 zurdos. En un equipo jugaron 5 zurdos en Brasil. Entonces, que hagan esas corporaciones y la gente no capte eso, es difícil. Y uno que ha sido jugador lo ve y lo que hizo Pelé en ese mundial es digno de hablarlo. Es como hablar lo que hizo cuando salió campeón Argentina, cuando Maradona se pasó a los ingleses. Pelé lo hacía cada rato. Claro. Digno de hablarlo a usted también, que lo marcó y el mismo Pelé dijo que usted era uno de los mejores defensas del mundo. Bueno, para mí, tarde o temprano, yo tengo una... siempre lo comparé como el más grande por el hecho de una vez que nosotros fuimos a jugar a Brasil antes del Mundial del 70, lo hicieron 5-0 ahí en Sao Paulo y después lo ganaron 2-1 en el Maracaná y lo agarré de la espalda yo y llegué a los pantalones y me quedé con los pantalones. Es una anécdota muy buena. Y en la noche estábamos comiendo juntos y antes que se fuera él, hay un periodista Sandaña, que también juega entrenador, decía que Pelé era viejo, miope y ciego, que ya no podía jugar en la selección. Y resulta que Pelé, por ahí estábamos comiendo juntos y lejos, como a 20 metros, me llamaba: Chita, me dijo, ven, me sirvió un frango, un pollo con ensalada rusa. Y ahí tú dimensionas al crack en potencia y es como es como persona. Entonces tú no puedes hablar mal de un tipo que haga esas cosas, porque uno a veces lo hace en la casa con sus familiares cuando están con su mamá o con su hermano, o cuando está con la polola le llega la carne. Pero que te venga a servirte un crack después de que te hayan ganado y tú te hayas querido pegar, es mucho decir. Entonces, usted nos decía antes que después de haber marcado Pelé, ya marcar un jugador en el fútbol nacional era la nada mismo, por más que me diera claro, dos metros. Miren, si yo, por ejemplo, yo tuve la suerte de jugar el 60 contra Pelé aquí, antes que Chile jugara contra el Real de Madrid. Nosotros por Colo Colo reforzamos a Colo Colo, yo jugaba en el Chaguito Morning, Santiago Morning, reforcé a Colo Colo y marqué a Pelé a los 19 años. Entonces llegué a un parámetro y fui a España y me encontré, jugamos contra Barcelona. Allá jugó Kubala y Cochi. Y decían, ¿quién es Sandro Cochi? Y era el goleador del Mundial del 58. Y yo miraba a un tipo así, más o menos, y miraba a Pelé, y este Pelé y este Sandro Cochi. Ganamos 2-1 nosotros. Y yo marqué justamente a Cochi y me decía, que si marqué a Pelé no voy a marcar a este. Entonces ahí tenía un parámetro. Después tuve la suerte de jugar también una eliminatoria con Ecuador contra los ecuatorianos, donde jugaba Alberto Spencer, ¿se acuerdan ustedes? Claro. Un goleador de Peñarol, sí, pero extraordinario. Después jugué embajador de Ecuador. Lo marqué esa vez también, don Lucho Ala, un gran entrenador chileno, me dijo, ahora te quiero ver. Y justo ya marcado un día santo jugando acá en Santiago a Pelé y después jugamos en Lima. Lucho Ala, uno de los mejores entrenadores que ha tenido. Un gran entrenador. El zorro Ala. Un zorro Ala. Don Humberto, cuesta dimensionar un poco cómo Chile pudo realizar un torneo del mundo. ¿Usted cree posible la realización de otro mundial en nuestro país? Nosotros ahora con la infraestructura que tenemos y con lo que ha hecho nuestra presidenta actualmente, Michelle Bachelet, que hizo 4 estadios, hizo un mundial más encima y ha hecho un sinnúmero de cosas. Con estándares de la FIFA, que claro, es lo importante. Y ustedes vieran, hizo un estadio en Cartagena, un estadio pero hermosísimo, que tú da la sensación que estás en Marsella, Cartagena. Mira lo que te digo yo. Claro. Ahora va a arreglar el estadio de Valparaíso. Me imagino cómo lo va a dejar. Va a dejarlo, pero lindísimo. Yo creo que estamos preparados para hacer cualquier cosa que necesite. Es un mundial, es un mundial. Ya tenemos una Copa América que la sacó nuestra presidenta en el 2015. Y hay que darle crédito a esta gran presidenta que hemos tenido, que le dio al fútbol femenino, hizo un mundial acá en Chile y ha hecho muchas cosas. Nosotros, figúrate que estamos nosotros, la corporación de jugadores, donde soy presidente yo, estamos trabajando en unas escuelas preventivas en riesgo social, que es un proyecto de la presidenta que hizo a través de todo el país, desde Arica a Punta Arenas. Claro. Bueno, usted es colocolino de corazón reconocido y hacía alusión a que se estrenó en Santiago Morning. Hay una historia interesante ahí porque como es de Colo Colo, se estrenó en Santiago Morning, no le calzaba bien a usted, ¿o no? Claro, a mí yo estaba jugando en el Parque Casiño. Yo cuento todas mis anécdotas. Yo empecé a jugar en el Parque Casiño, antes en unas canchas de tierra durísimas, era puro agrea nomás, el Parque Casiño donde desfilaban los militares. Y ahí un jugador de ahí, Jorge Herrera, que jugaba en Colo Colo de la reserva, me llevó a Colo Colo. Yo le dije, te apuesto que me van a echar por chico. Me echaron por chico. Yo te hablo en el año 57, donde estaba Flavio Costa, don Hugo Tazara, don Pedro Morales, y un equipazo tenía. Y de repente me fui al barrio, jugaba en el club Máximo Caracaco, porque éramos palomillo, oriundo, lo bañábamos en la piel del ganso, hacíamos un sinnúmero de cosas cuando éramos niños. Y de repente Santiago Moni me dio la oportunidad en un campeonato autobusero. Llegó un Salvador Nocete y me dijo, yo te voy a dar la oportunidad. A mí no me gustaba Santiago, porque era colocolino. De chico, antes lo único que sabía, Colo-Colo o Coca-Cola. Colo-Colo, uno de las confundía. Y de repente Santiago a los 16 años me llegó al ascenso. El 57, el 58 jugamos, salimos tercero. El 59 subimos a primera. El 60 estábamos jugando contra Colo-Colo. Y jugamos contra un gran jugador que era Enrique Ormazar, que salió de Santiago Moni. Cuacuá, extraordinario. Y lo encontramos ahí en el Estadio Nacional, mete a Palomilla, como era el chileno, garatos para allá, garatos para acá, y el que se achicaba perdía. y empatamos a cero. Y de ahí dije yo, de aquí está la oportunidad. Y empezamos, empezó Santiago, empezó la selección, de repente Chita Cruz a la selección joven, Chita Cruz esperando la oportunidad, de repente llegó un partido a Hungría, selección de Carlos Contreras, que era titular, Marco Atichir, un goleador húngaro, no hizo nada, ganamos 5-1 nosotros. Hungría, que en ese momento claro, era potencia. Era y a los 20 años, buena. A los 20 años ya estaba en la nómina del Mundial 62. A los 20 años, del barrio Pila, a pata pelada, con la pelota de trapo, en una selección y en un mundial. Entonces, y el tercer lugar. Y por eso yo le estaba contando recién a tu amiga ahí, que yo soy un agradecido al fútbol. A mí la pelota me lo dio todo. Y por eso que cuando estamos en este proyecto de las escuelas preventivas, le estoy devolviendo la mano yo y mis 139 compañeros que estamos trabajando. ¿Nos podría contar más de eso, del tema de la escuela preventiva de fútbol? Que es un proyecto que está muy ligado con Michelle Bachelet. Es un proyecto lindísimo que... Por un Chile más seguro, es la frase. Un Chile más seguro que lo tenía ella. Mira, yo de repente le hablo, siempre que hago la neta, le hago, porque en la época yo nací, se escuchaban los partidos radicales y otras cosas que escuchaba mi viejo. Pero ningún presidente hizo eso, ni Aguirre Cerda, ni don Carlos Ibáñez Campo, ni don González Videla, ni don Jorge Alessandri, ni don Eduardo Frei, ni don Salvador Allende, ni nadie. 7 presidentes. Y de repente llegó una mujer mandataria con sin número de problemas. Claro. ¿Ah? Muchos problemas que venían arrastrando. Se pasó los militares. Hizo lo que no ha hecho ni un presidente, lo hizo ella. Ella se fijó en los niños. Es como yo siendo un decano fuera y la oportunidad son ustedes. Pues ustedes son el futuro de Chile. Yo no soy el futuro en este momento. Yo soy ya, me quedan 10, 20 años. Pero el futuro del país son ustedes, los jóvenes. Es lo mismo que los chicos. Nosotros le decimos ese en la jerga. Ustedes son el futuro de Chile. A nosotros no nos interesa que sean buenos para la pelota. Porque en la época de nosotros teníamos un cura y un profesor. Y ustedes ahora tienen a un goleador a Spalletti, tienen a Oscar Fayani, tuvieron al final a Francisco Bardet, tienen a Jorge Toro, tienen a Luis Aguirre, a Manuel Rodríguez, tienen al que habla, tienen en el sur a Víctor Merero, a Ardima, tienen a Juan Soto, el niño goleador de Colo Colo en la época del 60, está Mario Galindo, está el Chico Lasco, se van por el norte, está Tejía, están los hermanos, están en enero acá, o está Sarabia, y un sinnúmero de jugadores, La Ferte, acá en la cuarta región está los hermanos Gómez, está Danilo Chacón, está el Cabro Muñoz, y la quinta región igual, y en la sexta, aquí en la sexta está el negro Valenzuela que jugó un mundial, está Irarrázar, un sinnúmero de jugadores profesionales que le estamos dando a este proyecto una vida que la presidenta, queremos que los niños sean lo que son ustedes ahora, así como los veo a ustedes, oye, un locutor, una experiencia que tienen ustedes. Nosotros creemos que esos niños sean lo que nosotros pensamos cuando éramos chicos. Bueno, yo personalmente creo que hay que tratar el fútbol y el deporte no solo como para los niños que tienen condiciones, sino hay que tratarlo como un elemento importantísimo educativo, educacional para los niños, para que puedan salir los que son económicamente vulnerables, pueden salir de esa instancia, y para todos los niños, que es una herramienta de educación, yo creo que fundamental para la infancia de los chilenos. Yo creo que sí, porque yo creo que los niños que los sacamos de la parte del riesgo social, ya hay un sinnúmero de niños buenos para la pelota, y si yo te dijera, son la mayoría hijos de tipos que trafican la droga. Entonces nosotros decimos, mira que esto se consigue fácil, pero la libertad. Tú ahí los comandan los pajaritos, tú ves, de repente le decías, igual que los monitos, ese monito a mí me dieron una oportunidad y lo aproveché, mira a dónde estoy yo. De repente fui a un mundial en Inglaterra y conocí a la reina Isabel, le dije. Y tú, mira, es la reina Isabel, la veía cuando veía Robin Hood, le dije. Son anécdotas muy buenas. Claro. También está a cargo de la agrupación de futbolistas en retiro. ¿Usted cree que los futbolistas que se retiran en su mayoría exitosos están muy vulnerables, o tienen algún tipo de oportunidades, o de cierta forma pueden sentirse abandonados? Bueno, mira, nosotros tuvimos la gran ventaja a los mundialistas, que a nosotros nos dan una pensión de gracia. Es una gran ventaja, pero no todos la tienen. No todos tuvieron la suerte de jugar en el mundial. Hay otros que jugaron en el mundial, estuvieron en el 74, los que tuvieron en el 82. No tuvieron esa franquicia que los dieron a nosotros. Yo estoy peleando para que todos los que han sido mundialistas tengan eso, que todos los jugadores tengan su carnet Fonasa, tengan su esto. Estoy peleando por una casa de comodato que de repente la tienen, ustedes ven que lo ocupan, los, eso que ocupan. Ese. Ocupa. Yo le digo, ¿y por qué no nos dan una casa a nosotros? Yo quiero compartir con un viejo, tomarme una, un té, una cerveza, un sándwich, un plato de comida, y cuenten su anécdota, así como hasta, yo me las cuento, yo se las cuento. Yo el otro día me encontré con todos mis compañeros muy de sentido, y los miráis tú, y de repente yo les digo, oye, están muy viejos ustedes, no, pues yo no me puedo juntar con ustedes, me voy a poner más viejo. Y yo soy, sigo siempre pícaro, viviente, con la risa a flor de labio. Pero en la más joven en el Mundial de Santiago. Claro, porque me, a mí siempre me ha dado vida la sonrisa. Siempre le he entregado una sonrisa al, al curadito, al mayor de edad, al niño, a la guagua. De algo me reí, y si me la he hecho el chico, la guagua, de repente me ha estado y me echa la pichea. Ligado a reírme, entonces, y cuando un mejito uno le hace una broma, dice: ¿qué es? Siempre sigue igual el Chita Cruz de pícaro. Y voy a morir así. Yo creo que cuando me muera, voy a morir riendo. Si no, ¿ah? Pero le voy a dar gracias a Dios porque me dio la oportunidad. Hay que disfrutar la vida también. Claro. Bueno, tú hablas de la sonrisa, la misma sonrisa que siempre mostraba Francisco Chamaco Valdés, claro, que estaba también apoyando esto de la escuela de fútbol para menores en riesgo social. ¿Cómo ve lo que hizo Chamaco en su último tiempo, alejado de Colo Colo, que no lo bueno, recibía, mira, de buena forma? Claro, es que siempre los ídolos pagan la secuela de los grandes clubes. Los grandes clubes no le dan lo que deben darle al ídolo. El ídolo deben tenerlo en un altar, enaltecido, aprovecharlo, sacarle provecho, al menos que sea consejero de los niños que están dirigiendo en la escuela de fútbol o en el club. Así pienso yo, pero los dirigentes no piensan así en el fútbol chileno. Por eso que de repente estamos equivocados y se han ido no Francisco, sino se han ido un sinnúmero de jugadores. Si tú miras a Misael Escuti, Colo Colino, crack, jugó más de 30 años en Colo Colo. Los mejores arqueros. Mejores arqueros. Oye, Mario Ortiz, fueron Finado Sáez, Chino Aranda, Jorge Robledo. Oye, un sinnúmero de jugadores, pero extraordinario Colo Colo. Entonces, uno, aparte de eso, los ponen los otros clubes lo mismo. Tú tienes que mirarlo, porque siempre se acuerdan cuando se mueren. Fernando Cornejo hace muy poco. Fernando Cornejo, Rubén, un cabro joven, Rubén Marco, oye, un talentoso, un monstruo del fútbol. Siete pulmones. Claro. Pero yo no sé, oye, ahí se queda. Oye, ahora le están haciendo a Leonel esto. Y Leonel llora porque lo siente de repente en mí. Y yo digo, ya se va a poner a llorar. No, ya sé que te voy a poner a llorar. Es bastante sensible, ¿no? Sensible, pues, no creo que haya trabajado en una obra de teatro porque sea tan llorón. Pero yo se lo digo, pero con buena. Porque le da vida y dice, este no va a cambiar. Y vos no cambiás tampoco, porque si te cambiás, yo te. Ya está ahí. También esta semana, junto con otro mundialista del 62, estaba muy ocupado. Para mañana, de hecho, tiene una actividad. ¿Por qué no nos cuenta un poco de qué se trata? Claro, nosotros mañana tenemos una actividad aquí en, por ejemplo, en Quilín. Porque vamos a sacarle eso que estábamos hablando, el carnet, el beneficio Fonasa para los jugadores, que entren. Ojalá todos los mundialistas tengan, le hagamos unos partidos para la gente que está mal. ¿Ah? Porque hay muchos jugadores, y de repente yo de manera. Ardo Valentini jugó el Mundial de 66 conmigo y está durmiendo en la calle. Y no sé por dónde está, anda de indigente. Yo cuando estábamos antes de llegar le daba mi ropa y era la misma tenía. Pues. Después de chico la vendí, se iba a comer, jugaba un pito, pero no sé dónde está ahora. Está el chico Avendaño, también está mal. Hay un cabro Meléndez, ¿te acuerdas? Hace poquito, uno que juega en Arique, O'Higgins, que fue seleccionado. Claro. También está mal. Y dije, oye, pero uno de repente no puede arreglarlo porque no sabe los problemas. Yo le cuento eso. De repente miro a Erson Beirut, tiene una pierna que está a punto que se la corten. Pluto Contreras, claro, también. Pluto Contreras, pero horrible, está con Parkinson. Oye, de repente yo le echo la talla, oye, está ahí reina ahora voy a hacer los cinco latinos, tranquilo, ¿eh? Pero en ese caso, ellos no pueden decir que son agradecidos del fútbol. No, pues ellos no pueden decir. Lamentablemente. Yo te digo, por ejemplo, tengo el caso de Fabián Capó, le cortaron un pie. Un chico jugó en Santiago Morning y estuvo en la selección. Entonces, todas esas cosas a uno lo deprimen, pero yo voy siempre con la. Pues ahora voy a tener que hacer la magia al revés, pues. Porque es un muñón más corto, así que la corta nomás y te lo pasáis por el otro lado. Todo esto ligado a los pocos beneficios que tienen los ídolos del fútbol. Exacto. Chileno. Pero últimamente se ha hablado en el Congreso que los mundialistas de 1962 tengan beneficio para entrar a los estadios chilenos gratis, que tengan palco. Claro, eso debería ser. Nosotros tenemos un carnet, entramos a cualquier lado. Pero actualmente, como han ido cambiando las generaciones, te van poniendo niñas, jóvenes que no saben quiénes son. y no te dejan entrar. Claro. Y lo han dejado, el caso a Elías, el otro día a Caselli, antes le pasó a Francisco, y le ha pasado un sinnúmero. Claro. A mí no me pasa porque yo soy, o soy muy respetuoso, soy más, o muy pícaro. ¿Eh? ¿Cómo está, caballero? Bien, sí, estamos bien, claro. ¿Se puede pasar o no se puede pasar? No. Sí, pase nomás. ¿Ustedes lo dejan pasar dependiendo de la cantidad de gente que haya? ¿O siempre pueden pasar? No, siempre pasamos. Nosotros teníamos dos entradas por persona, los seleccionados del 62, pero no todos los seleccionados. Y los jugadores antes entraban con el carnet que tenían cuando eran jugadores, entraban a cualquier estadio. Hoy no entran a cualquier estadio. Y los niños igual. Cuando éramos cadetes nosotros teníamos un carnet, entrábamos en cualquier estadio, de Ferro, San Eugenio, de Católica, Santa Laura, Nacional. Sí, ahora, eso sigue pasando. Ahora no. No te dejan entrar. Tienes que pagar el niño. Entonces eso, lo que estamos buscando con Aaron Marnico para... Mañana tengo una reunión bastante, vamos, bastante peleaguda que mantener. Sí. Y le vamos a pelearle eso. Porque no todos van al estadio. Es más que nada un reconocimiento hacia lo que han hecho por el fútbol chileno a nivel nacional y que ha repercutido obviamente a nivel mundial. Pero uno que le gusta el fútbol y el deporte, si le nombran Humberto Cruz lo conoce. Pero una persona que no está muy ligada al fútbol, tiene que decir Humberto Chita Cruz para conocerlo. ¿Dónde viene esto del Chita? Mira, yo... Sí, antes tú sabes que si un poco más, si no le ponías 4 o 5 nombres, eres mariquita. Yo me llamo Humberto Carlos Nelson Cusilva. Eso es de hombre. Ah, eso es de hombre, si el viejo era firme. Oye, hay uno que se llama Guido Andrés Francisco, el mayor de los hermanos míos, tenía 3 nombres de mi padre. Yo le dije, no le pongas más, si no vamos a quedar sin nombre. Y de repente, en el barrio, yo estaba jugando en el club Máximo Gáez, estábamos en la estación central, el barrio, si tú mirás. Mira la estación central, ahora son puros talleres de micro. ¿Te das cuenta? Hay puras Pullman, los Pullman Bull, los Turbú. Y nosotros teníamos una cancha ahí en Dolores con Arica. Antes de entrar, ahora donde está el paso ese, por el túnel, Arica. Para el San Borja, ¿no? Claro, San Borja, Arica, la cancha en Máximo Garay. Y jugábamos nosotros ahí unas tapas de desagüe y un campito y no nos ganaba nadie, éramos choderos. Invencible. Yo me tiraba de paloma, no me pelaba nunca. Paloma, tú sabes que es tirarse en el suelo, sí. Arrastraba las manos y me daba la vuelta, no, ni me pelaba, los otros caían, quedaban arañados, igual que caían una mate gato. Y de repente estaba jugando contra Sporting Renco, un campeonato interzonar de Santiago. Nosotros éramos la cuarta comuna y el Sporting Renca era de Renca. De Quilicura para adentro. Y venía jugando un centro delantero Machuca, grande, que jugó en la Unión Española. Y yo, saltando a cabecera, yo tenía 14 años, estaba jugando en el primer equipo, ya, Juan Mediajo, antiguamente se jugaba para Mediajo, nada de media arriba, y ni canillero. Sin canillero. Entonces saltaba a cabecera y le gana, y por ahí sale un suplementero me dijo, mira, Sate, igual que la mona Chita Tarzán. Y de ahí quedé con el Chita. Chita. Chita para allá, Chita para acá. Usted tiene los mejores rechazos que había en el fútbol chileno. De hecho, marcaba goles y defendía... Más que Zamorano, dicen algunos. Más que Zamorano, dicen algunos. Por el porte, se ve más. Pues si yo mido 1.63 y Iván mide casi 1.90. Entonces, Iván tenía un gran time también que lo hizo gran goleador siendo un niño de... El helicóptero, le decía. Físicamente, tú lo veías, era delgadito. Pero cabecea muy bien. Bueno, lo que pasa con usted también, yo le comentaba que es parecido a lo de Gary Medel. Es bajito, pero los cabezazos al momento de disputarlo los gana todo. En el momento oportuno. Claro. Si uno salta justo en el momento oportuno, si no, se anticipa y se ve que salta más que el otro. Sabe moverse bien con el timing en el momento oportuno para saltar. Exactamente. Gary Medel, una comparación que tiene usted ahora con el fútbol chileno, usted mismo. Nosotros le dijimos a los chicos, sí, esa es la gran ventaja que tuvo Marcelo Bielsa. Si hubiese estado José Solantay, a lo mejor estaría haciendo una gran campaña, igual que la que está haciendo Marcelo, porque esta jornada de chicos son de 20 años. Claro. Ahora todo depende exclusivamente de ustedes. El fútbol chileno está en manos de ustedes, depende de ustedes. Yo jugué en un homenaje que le hicieron a él, a Alexis Sánchez. Yo sabía que me iba a hacerlo a Mague, para allá y para acá. Y yo no me tiraba y me decía, ¿y por qué no se tira? Si no le tira a Garrincha, me voy a tirar a este Diego. Pues Garrincha. Claro. Ustedes no lo vieron jugar nunca, Garrincha. Unos pocos videos. Pero... extraordinario, te mandaba en un cuadrado a 4 gallos para otro lado. Y el chico Sánchez miraba y yo le decía, te vas a caer. Se cayó, quité la pelota, avanzamos. Después que terminó, lo ganaron 3-2 ellos ese día. Le hicieron un homenaje a los chicos. Usted sigue jugando muchos partidos amistosos y a beneficio. Nosotros jugamos a beneficio justamente cualquier joven que esté con problemas. Ahora mismo, el viernes, vamos a jugar allá a Tarca, porque Toti Castro dirigió alguna escuela allá. Y hay un niñito que que no le compensa la plata para la cuestión de la que tienen, ¿cuánto se llama esto? En la Teletón. Ay, que tiene un problema. Entonces nosotros vamos a jugar un partido de beneficio, va el Huevo Valencia, va Rubén Martínez, va el Heide González y un sinnúmero de jugadores profesionales va a jugar el viernes. Y eso habla muy bien también de su estado físico, que se ha mantenido. Nos comentaba que tenía unos muslos producto de las pretemporadas bastante fuertes. Gracias a Dios, yo te digo, le doy gracias a Dios que estamos con vida. Y bueno, he tenido una suerte que el hombre de arriba no me quiere que vaya y el hombre de abajo no quiere que le pague el juego. Entonces, he tenido varios accidentes. Tuve una vez que murió Fernando Fuenzalía cuando estábamos jugando en Chaco. Tuvimos un accidente en Serena. Después llegué a Colo Colo, me metí a la plaza de Llenar. Estaban contentos porque le cambié la plaza. Y así un sinnúmero de detalles que uno, yo me siento feliz por lo que estamos haciendo y le sigo insistiendo. Yo le doy gracias ahora que estamos trabajando a la presidenta por el espacio que nos dio. Don Humberto, nos encantaría seguir conversando, pero para ir finalizando un poquito, una pregunta a cada uno, ¿les parece, muchachos? Yo quiero referirme básicamente al tema de Colo-Colo. Usted, cuando estaba mal, Marcelo Bartichotto en la banca de Colo-Colo, dijo que estaba un poco inmaduro para el puesto. Ahora, ¿cómo podría analizar la actual situación que vive Hugo Tocali y su jugador específicamente? Bueno, Hugo Tocali, el problema es que él es un entrenador de gente joven, no es de gente madura. Y es inferiores. De inferiores, ese es el problema grave que tiene, y que aparte que no conocía en medio. Siendo que un buen entrenador argentino, pero para ediciones jóvenes, no para adultos como es Colo-Colo. En Colo-Colo, tú sabes que si yo contrato 7 jugadores, tengo que tirar a los 7 a, como dice, tengo que tirar todo el chancho a la batea. Como el Real Madrid. Como el Real de Madrid. O son todo o nada, porque si no, que se mojen, como dice, que se mojen el potito dentro de la cancha los jugadores. Claro. Bueno, usted jugó 9 temporadas por Colo-Colo, 259 partidos, y eso demuestra que era bastante difícil que usted se lesionara. Nos contaba anteriormente que en todos los años que jugó habrán sido unos 20 partidos los que no pudo jugar. Eso habla muy bien de las pretemporadas que se hacían en ese entonces, que eran bastante fuertes y mantenían a los jugadores con un buen estado físico. Claro, yo venía de un gran equipo, una gran temporada, pretemporada con Santiago Morning, donde tuve un gran profesor que era don Gustavo Greff. Quizás acaso ustedes lo conocen. Uno que estuvo en la Chile, estuvo en Santiago Morning, y con nosotros estuvo 3 años y lo hizo una pretemporada que nosotros, por el Mundial de 62, nosotros llegamos soplados, al menos yo soy un agradecido de él. Le decían Poto Loco, que era más loco que los pruebas físicos, son todos locos, claro. Pero los dejó tan bien y agradecido por lo que hizo por nosotros. Bueno, para finalizar, don Humberto, yo quería preguntarle, he escuchado mucho que se ha referido al fútbol chileno, que está muy cambiado, por supuesto, y quería preguntarle su opinión acerca de la sociedad anónima, que es una de las cosas que ha comercializado mal el fútbol nacional hoy en día. Bueno, yo creo que eso es un mal para el fútbol chileno, porque si el club anda mal, las remuneraciones son bajas, el jugador no hay una entrega 100% al club, no hay el cariño a la camiseta, no hay la entrega total que quiere dentro del campo uno, y pasa eso de que al final las empresas quiebran y dejan al jugador tirado. Entonces es complicado eso. Ahí tiene el caso Colo-Colo. Colo-Colo siendo una sociedad anónima, después que salió campeón 3 veces seguidas, perdió a su gran entrenador, que era Claudio Borghi, que no tenía. Si yo soy dueño de la sociedad, no lo dejo ir, porque le creen al hombre. Y después Marcelo tuvo el problema de que decían que claro. Decían, no, si en todos los clubes fuman y se toma. Claro. El que diga que es gente normal, el, ¿no?, que diga que no toma es Judas. Antes claro. También pasaba eso, ¿no? También. ¿Ah? Antes también. Antes igual. Yo te digo, si no, yo a mí tú me hablas, en la única selección yo creo que no tomó fue la del 62. Pues éramos todos palomillas, bueno, para garabato, para talla, todo esto, y don Fernando Rivera los daba. Pura mineral y una vaina, antes de los partidos. Pero yo te digo, nadie en la concentración tomaba. Sí. Y estuvimos 6 meses concentrados, yo tuve 6 meses. Los otros tuvieron 3 años que jugaron con don Fernando a Francia, tuvieron 58, 59, 60. Yo llegué al 60, a fin de 60. 61 tuve la oportunidad y quedé asegurado para los 22. Bueno, estamos finalizando ya la entrevista de este día miércoles, siguiendo con este ciclo de entrevistados, de invitados, reconociendo principalmente a los deportistas con proyección que se vienen para provocar buenos logros para el deporte nacional, y también haciendo un reconocimiento bastante profundo y con bastante sinceridad a los deportistas que nos han dado mucha alegría a nosotros, los hinchas chilenos, yo me considero hincha, y bueno, y al pueblo en general, la ciudadanía en general. Así que, bueno, queda más que darle una gracia inmensa a usted, don Humberto, por haber aceptado nuestra invitación, por haber venido a contarnos su anécdota. Así que le deseamos un éxito en todo lo que venga adelante. Bueno, gracias de antemano, y bueno, y que para adelante su futuro sea grandioso y sean unos grandes, excelentes locutores dentro del ambiente nacional. Don Humberto, antes que se vaya, nosotros tenemos una sección que se llama La Polla Gol de Versus, y queríamos saber su opinión acerca de los partidos que se vienen a esta fecha 15 de las clasificatorias. Por ejemplo, un partido, un resultado que nos podría dar para el partido entre Perú y Uruguay. ¿En Perú? Sí, en Perú. Uruguay. ¿Uruguay gana? ¿Gana cuánto más o menos? 1-0. 1-0. Y Chile-Venezuela, que es el partido que nos interesa a todos. Por lógica deberíamos ganar 2-0 o 3-1. 3-1. ¿Le gusta que se juegue en el Monumental? Sí, es muy bueno. Lo primero, lo importante es que la cancha está en muy buen estado y donde los jugadores nuestros pueden sacarle mayor rendimiento, porque el Estadio Nacional está horrible. Este es un equipo que vino siendo puntero por mucho tiempo. Es Paraguay, que juega en Asunción contra Bolivia. Se cae de Maduro, Paraguay. Claro, Paraguay. Bolivia ya está eliminado. Y este es uno de los que quieren ir al repechaje de esta eliminatoria. Colombia y Ecuador, en Colombia. A mí me gusta Ecuador. Un partido, eso sí, muy buen partido. Sí, bueno, pues Ecuador es Ecuador es un gran equipo. Colombia, mientras no se amorde a lo que quiere ser, lo que fueron ellos, porque ellos fueron muy buenos jugadores, ahora quieren cambiarlo de ponerle ritmo, y fue siempre un equipo de mucho toque. Y por último, el partido que cierra la fecha, el clásico de Sudamérica, Argentina contra Brasil. A mí me gusta Brasil. Brasil. Sí, ¿cuánto ganaría más o menos? 1-0, 2-1. 1-0, 2-1. Claro, el Rosario. Sí. El coloso Rosario. Bueno, esto ha sido todo con Humberto Chitacruz. Le agradecemos nuevamente haber venido a nuestro programa. Con esto estamos finalizando un nuevo programa Versus. ¿Algo que decir antes de irnos, Pablo? Bueno, ya vamos a visitar versusdeportes.blogspot.com, nuestro sitio donde pueden interactuar con la encuesta de esta semana, que es ¿cómo le va a ir a Chile versus Venezuela? Goleada, un triunfo apretado de Chile, empate. Si lo gana Venezuela por una goleada o peleado, le invitamos a votar en esta encuesta. Y el video de esta semana en el blog es La Cábala de Los Miserables, la canción dedicada a la selección chilena y este proceso para Sudáfrica 2000. Ojalá que sea premonitorio La Cábala para este sábado y lo que podría ser el miércoles allá en Brasil. Además, también puede encontrar en nuestro blog la entrevista que usted escuchó ahora por Versus en versusdeportes.blogspot.com, como bien dijo Pablo. Cualquier duda, consulta o sugerencia a versusdeportes@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook Versus y hacerse fans y estar atento a todas las informaciones y las opiniones que damos nosotros en cuanto al deporte nacional y mundial. Bueno, amigos, fuimos Versus. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Como cada jueves, Diego Espinosa y Pablo Ramos te pusieron al día con la actualidad deportiva. Sintoniza Versus, próximamente en Radio Juan Gómez Millas.